Con la llama que anima a los utópicos perseverantes, mantenemos encendido el candil. Tus mensajes pueden llegarnos a través de esta dirección electrónica: correoelcandil@gmail.com. Por teléfono, te escuchamos en el 433-672. En internet, podés visitarnos en www.elcandilenantenalibre.blogspot.com. Este río que pasarero, cuando la luna se cae al suelo y un velo negro vela este sueño. Sueño soñado, sueño sediento de amaneceres que van creciendo con el espejo manso del río y mil canoas que van siendo. Pasa este río que pasarero, me sé que me sé río siestero, me sé un soleado borde de enero, me sé su canto con voz de pena. Pena, qué pena, la pena muda, pena que pasa, pena que queda en todo un pueblo que da y espera. Ah, pasa este río que pasarero. Cuando amanezca voy verme quiero y ver el día que volveré en que la luna robe del río el espejado sendero inquieto y camalotes en limpio vuelo. Vistan ciudades de verde nuevo. Un bajo, después laguna, con el tiempo se hizo isla, el río le fue arrimando tierra y agua, sauces, vida. Don Pedro la vio creciendo mientras sus hijos crecían. Se van yendo río abajo esos hijos de la Luisa. Hay que entender esta vida, sabe mozo, me decía. Siempre algo nos da este río, pero hay veces que nos quita. Y el río pasa, lleva, algo nos deja y algo se va. Ha de estar lloviendo sobre el río. Ahora ha de estar de un color gris. Ayer no le miento, vea, si le digo que estaba de un marrón tirando a colorado. Le caía, ya le digo, mucha luz encima, porque el sol le pegó fuerte todo el día y parecía que lo iba tostando. A la tardecita se puso morado, morado. A la noche, ya le digo, negro, negro, negro como el carbón. Con la luz de la luna que le daba de refilón y que se movía con la marejada de la canoa, no le miento si le digo que parecía un brasero con una punta de llamas. Cuando empieza a ponerse amarillo para el mes de enero, seguro que se viene la creciente. Ahora, con toda esta lluvia de estar gris, cambia mucho de color, ya le digo. Nunca aparece el mismo río. Decir el río, cantar el río. Durante este segmento escuchamos Pasarero, de Carlos Aguirre, por Ethel Kaufman. La isla, de Chacho Müller, por Müller y Miguel el Zurdo Martínez. Y Canción de Cuna Costera, de Linares Cardoso, por Carlos Aguirre en piano. El texto, un fragmento de El Limonero Real, de Juan José Saer. Un antídoto contra las sombras. El candil. Después el tiempo hace su trabajo de higiene, destejiendo la urdimbre de la memoria, y para nosotros resulta más fácil retener solo lo bueno. Una suerte de muerte, calzado significado, pretexto para el saqueo de un tardío paraíso. Te encuentro hoja en la calle y el espíritu indeciso. Será difícil que se diga que en 2011 perdimos a una gran creadora como Mirta de Filpo. La memoria se enredará en sus propios recorridos y Mirta ingresará a un injusto territorio de desmemoria. Mirta, la que hizo todos los esfuerzos por avisarle a Julieta sobre los laberintos del amor. Cuidado, Julieta, estás acumulando sombras en los vidrios de tu ventana sin cancel. Sospecha, Julieta, que si el amor visita a una muchacha, lo hace cambiándose la piel. Alboroso femenino, descubriendo el sol. Escucha. No mires, Julieta, cuando el amor inventa laberintos. Alguien se tiene que perder. De Filpo, cordobesa, publicó varios libros de poesía, pero sobre todo le puso versos al que tal vez haya sido el momento más luminoso de Lito Nevia, su pareja de años. Con levedad insoportable, Sus letras fueron definidas de herméticas. Seguramente lo dijo alguien que elige consumos facilistas y le saca el cuerpo a cualquier manifestación del intelecto. Mirta de Filpo escribió sobre el amor y su ausencia, sobre la vida y la muerte. Fueron textos cargados de una densa metaforicidad, a veces oscuros y misteriosos, siempre originales, desafiantes, provocadores de la inteligencia. Mirta decía que hacía poesía dramática. Poesía dramática. Hablo de situaciones dolorosas o bien de propuestas esforzadas para la felicidad, que es la forma que elegí para comportarme en este mundo. Creo que nuestro aprendizaje se realiza a través de las pérdidas. Y de esa convicción quedó este testimonio. Canción para perdedores. Se levanta en la noche, convocado por la lisa vergüenza de las calles. Una bruja baña sus fantasmas. Él no pudo empezar por sus pañales. Prolonga la desgracia, canturreando una disposición prolija del desastre. El candil. Bajo la luz de El candil relumbran ahora Crónicas marcianas. Y ahora estamos llegando al final de nuestro viaje por Marte. Hemos venido siguiendo algunos de los incidentes de una colonización